Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya con nosotros. Nosotros encantados de que nos escuches, pues como todos los jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hoy corriendo, pero ya estamos aquí con este frío. Hace un poquito de frío, también la cabina está fría. Pero este calor que nos va a dar el programa el día de hoy, pues va a hacer que pues tengamos una dinámica diferente contigo. Así es que, si estás interesado, tienes tiempo y el tema de los padres te apasiona, pues acércate, quédate con nosotros, porque hoy vamos a dar respuesta a todas esas preguntas que como padre nos haces y que a veces nos las envías en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco y nosotros encantados de leerlas. Y como te decía en alguna ocasión, juntamos varios temas ahí como para poder en una sola emisión tratar de dar respuesta, dar nuestra opinión, porque no necesariamente nosotros tenemos toda la razón. Pero en la práctica y en la experiencia eso es lo que nos funciona y hay muchos papás que nos retroalimentan cuando dicen, puse en práctica esto y me funcionó, mejoró mi relación con mis hijos, con mi esposa. Y entonces por eso continuamos siempre dando algunos consejos, algunas orientaciones que nos ayudan a todos a ser mejores padres. Así es que quédate con nosotros porque vamos a estar muy pendientes de esto, de esta serie de preguntas que nos haces y lo que vamos a resolver el día de hoy, quizá a lo mejor en opinión propia, en opinión del equipo que tenemos y también de la tuya, si quieres mandarnos un WhatsApp o complementar las preguntas que tú tengas en base al tema, pues nos va a dar mucho gusto leerlas. Vamos a ir a nuestra primera pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-6154-59. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, gracias por esperarnos. Y bueno, algunos comentarios que ya estaba yo organizando aquí, que justo se va a tratar el tema de hoy, porque hoy vamos a dar respuesta y nuestro punto de vista a pues varios temas. Principalmente vamos a hablar el día de hoy, o vamos a empezar con el tema de qué tan permisivos debemos ser con nuestros hijos, porque si recuerdas, hay varios tipos de padres: el autoritario, el sobreprotector, el permisivo y el eficaz. Y nosotros lo manejamos de una manera didáctica a partir de estos tres enfoques. Y ahí hay una derivación, dependiendo de los autores, para este tipo de padres, ¿no? Pero antes de continuar con nuestro programa, quiero decirte que si quieres marcarnos aquí a la cabina, puedes hacerlo al 597-978-5252, o también nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-61-5459. Búscanos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora, y o visita nuestra página www.lavoladora.org. Ahí nos puedes escuchar también en vivo o en las diferentes plataformas que el internet te ofrece. Una de ellas es Online Radio Box, ahí me funciona mucho, y hay otras también que pues me comentan que son muy funcionales. Y pues nuestros amigos de Senda Paraíso pues están en la venta de unos terrenos. Si tú quieres y estás interesado en comprar algo para vivir, algo para invertir, pues acércate con ellos. Senda Paraíso es una forma en poder adquirir alguno. Puedes contactarlos al 62 41 91 70 45, o escríbeles un correo a sendaparaiso@gmail.com. Gracias a nuestros amigos de Senda Paraíso. La serie de preguntas que se generan en nuestras redes sociales a veces vienen motivadas porque nosotros llegamos a subir alguna historia de algún papá, de alguna mamá, y esas historias crean una sensibilidad en los padres, de tal modo que las opiniones que se hace a partir de este tipo de historias pues se generan por las inquietudes de los padres, así. Y esta forma en la cual nosotros respondemos a veces a los padres, pues es en base a esas publicaciones, porque a veces creen que nosotros podemos hacer una asesoría muy, muy detallada por medio de mensajes, y la verdad es que no es posible. Creo que la red social que tenemos nos ayuda a nosotros a seguir en la convivencia y en el contacto con los padres que asisten a nuestros talleres, y que, bueno, pues alguna historia que es muy parecida a algunas de las que surgen en los grupos, pues a veces las retomamos con un propósito de analizarlas y convertirlo en algo didáctico. Pero hay historias que se cuentan ahí que no necesariamente es para algo didáctico, sino es para un asunto de sensibilización, de ponernos en el lugar del otro, sobre todo en el de los hijos o a veces en el de los padres. Y bueno, crear con esto un ambiente en el cual nosotros pues estemos más informados, y que dentro de esa sensibilización de la que te hablo, pues tenga que ver este asunto de decir: yo que tengo de injerencia en esa historia, es parecida a la mía, se parece a alguna de mis padres, de mis hermanos, de algún familiar o de algún conocido. Y de eso se trata con este tipo de historias. Y hace unos días estábamos ahí viendo la red social, y creo que muchos padres siempre están en este punto en el cual existe una preocupación diaria, continua. Hay padres que son muy preocupones y que, bueno, siempre están con esa duda de saber si están haciendo bien las cosas o no. La historia de nuestra familia, de nuestros hijos, pues desde luego que desde que empiezan, pues va evolucionando. Y a veces nuestros hijos nos dan sorpresas, ¿no? Porque van desarrollando algún tipo de personalidad, una serie de conductas deseadas o no deseadas. Y todo esto va haciendo que nosotros nos sacudamos cuando nuestros hijos piensan y sobre todo cuando pueden expresar lo que desean, lo que no les parece, lo que quieren o lo que no quieren. Y todo esto nos lleva a un punto en el cual nosotros debemos de tratar de buscar el equilibrio, si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Pero esta preocupación nunca se quita en los padres. De hecho, por ejemplo, en los grupos, cuando trabajamos ciertos temas, hay papás que se muestran muy angustiados en el sentido de que no saben si son buenos padres o no. Hay padres que incluso se declaran en los talleres, es que no, comparado con la compañera, con el compañero, con este papá, con esta mamá, creo que soy un desastre, a veces dicen los papás así, y las mamás. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Qué saber qué hacer? Te decía, vamos a hablar hoy de este asunto de qué tanto estamos nosotros haciendo bien o estamos haciendo mal, qué tanto nosotros le permitimos a nuestros hijos o no les permitimos hacer ciertas cosas, ¿no? Y qué bueno que haya muchas variantes, ¿no? El ser humano es un conjunto de habilidades que se aplican en la socialización. La socialización es una necesidad, todos necesitamos socializar. Desde luego que hay familias que socializan más que otros. Hay jóvenes, chicos, niños, niñas que aprenden muy bien a ser amigos, a tener todo este asunto de socialización, como el iniciar una plática, entender un tema, en mantener una plática, en terminarla, en saber escuchar, en saber expresar. Todo este conjunto de cosas que parecieran simples y que podrías decir tú que nos estás escuchando, pues es que eso todos lo hacemos. La realidad es que no todos lo hacemos. Incluso siendo adultos no logramos ni siquiera a veces iniciar una plática, nos aislamos, nos da pena, no podemos mirar al otro a los ojos. Y estoy hablando de contextos desde la escuela, desde una fiesta, desde la casa, desde los vecinos. ¿Y qué es lo que nos hace? ¿Por qué es que nosotros somos tan diferentes en ese sentido? Y pues podemos resumir que es dependiendo de la educación que recibimos y que dentro de esa educación, si hubo papá y mamá, bueno, pues esos papás también tienen una historia de vida. Y dependiendo a cómo les fue de jóvenes, de niños, pues eso es lo que van a proyectar ya siendo adultos. De hecho, las parejas, bueno, pues suelen juntarse según sus necesidades y si encajan o no. Alguien puede ser el que domina siempre las situaciones, o se puede decir el que manda. El otro puede a lo mejor ponerse por debajo de él y siempre estar como sumiso o sumisa a las órdenes y a las ideas del otro. Esa es una, como para explicar, ¿no? Es que cómo es que a veces establecemos relaciones de ese tipo. Y todo lo que sucede en un entorno, bueno, pues tiene que ver con la forma en la que nuestros padres nos educan. Hay familias, hay padres que me dicen, no, es que Miguel, yo eduqué igual a mis hijos, pero particularmente una u otra salió con que es muy diferente a lo que yo le inculqué, ¿no? Y eso es común porque, bueno, pues esa chica, ese chico que tiene un comportamiento diferente o que entendió las cosas no igual que sus hermanos, bueno, pues está viviendo una vida, una individualidad que se desarrolló a partir de, aunque sean los mismos papás, pues esos papás a lo mejor tuvieron en su momento más tiempo o menos tiempo con ella, o pasó algo trágico y doloroso, y bueno, pues todo esto va formando la personalidad y a veces eso es lo que forma a un chico o una chica que cuando es adulto, pues ahí proyecta todo lo que aprendió cuando era pequeño. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo crear un modelo en el cual nuestros hijos sean funcionales, entre comillas, socialmente? ¿Cómo hacer que tengan una convivencia en el trabajo, en la escuela, con la familia? La idea principal es que nosotros, por ejemplo, como Escuela para Padres, respetemos los modelos de cada familia. Ir a Escuela para Padres les permite a ellos darse cuenta que existen otros modelos y que al verse reflejados o a tener o al tener información de los demás pueden darse cuenta esos papás o esas mamás que algo no están haciendo bien. Y si ya de por sí tenían esa inquietud de que como que no me están saliendo las cosas, en Escuela para Padres pues lo que se hace es justamente moldear, invitar a ese papá a que haga o deje de hacer ciertas cosas para que pues lo deseado que es que los hijos, bueno, pues tengan una sana convivencia siendo adultos, incluso ya para tener familia o simplemente como un asunto de social, bueno, pues parte mucho de lo que el concepto que tenemos para con nuestros hijos, ¿no? ¿Y qué tanto tenemos que permitir y qué tanto tenemos que amarrar, no soltarlo? ¿Qué tanto? Bueno, pues esto depende mucho del código de valores que esta familia que se formó pues tenga, ¿no? Porque al final son acuerdos. Pareja, matrimonio es sinónimo de acuerdos. Y como hemos dicho aquí en otras ocasiones, mamá y papá pues vienen con su propia historia y al juntarse pues en algo coinciden. Si es que uno de los dos pues no domina más que el otro, coinciden y entonces se ponen de acuerdo para cómo educar a los hijos, ¿no? Imagínate que venga el primer hijo, la primera hija, y entonces todo este amor que tienen estos papás, bueno, pues lo van a descargar sí hacia el hijo, pero entrarán también en un proceso en el cual se preguntarán, ¿y hacia dónde queremos llevar a este hijo o esta hija? Y entonces empiezan a ponerse de acuerdo, ¿no? En asuntos desde escuela, desde valores, desde respeto. Los valores obviamente implican respeto, confianza, todo esto. ¿Y cómo hacer que poco a poco nuestros hijos vayan entendiendo o los padres también vayan comprendiendo que su modelo es el adecuado? Pues justamente cuando los hijos se empiezan a socializar es donde nos damos cuenta si estamos haciendo bien las cosas o no. A ver, para esto implica definitivamente que haya una conciencia de hacia dónde queremos caminar, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo con nuestra familia, con nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? El ponerse de acuerdo a veces no es fácil. Debo confesar que en ocasiones en una orientación familiar, por si un hijo tiene un problema, una hija en una escuela, imagina que, bueno, a veces nos piden la asesoría, nos damos cuenta que estando enfrente de los padres ni siquiera se pueden poner de acuerdo en algo, ¿no? Entonces, tienen problemas de comunicación, están enojados en X tema, no piden ayuda, ellos quieren resolverlo, pero es en donde nos damos cuenta que entonces el hijo o la hija pues no la está pasando muy bien y entonces es reflejo de por qué la molestia a veces que se presenta en la escuela pues tiene que ver mucho con el modelo educativo de los padres. A ver, pero ¿cómo saber que estamos haciendo bien? ¿Cómo saber que estamos haciendo mal? Eso se va palpando casi siempre y todos los días, ¿no? Cuando un padre empieza a educar, pero está convencido de que su hijo o su hija o sus hijos tienen que tener una habilidad social para poder desarrollarse en ella y poder convivir, implica tener una relación con los maestros, con los compañeros, pero se van sembrando una serie de valores que les permiten a ellos caminar de una manera más cómoda. Esto pareciera así de simple, pero no, hay que trabajar en ello todos los días, ¿no? Decía una mamá justo, y esto es lo que nos llevaba a tratar de tocar este tema de esta manera, decía, es que, a ver, nosotros, dice, somos tres familias las que vivimos en una casa. La casa es grande y aun cuando estamos separados, somos muy diferentes entre nosotros. Mi esposo y yo pues procuramos que nuestros hijos tengan valores, que todos estos valores pues implique una salud mental, que practiquen los valores, que respeten. El núcleo familiar ahí en ese caso son los abuelos y ella se compara diciendo pues mis hijos respetan muy bien a los abuelos y considero que entonces estoy haciendo bien las cosas. Y se compara también, ¿no? con otras dos familias que pues son tres hijos los que formaron ahí familias en casa de los abuelos, una casa muy grande, pero aún así unos ven la vida de una manera y otros la ven que sean vamos, funcionales para la sociedad, y otros pues no les importa, y otros realmente abandonan a los hijos y hacen lo que quieren. Y entonces, ¿dónde está el equilibrio de soltar? ¿Dónde está el equilibrio de ser tan permisivo, no? Hay hijos que consideran que entre más sea un padre vigilante de ellos, que siempre les esté corrigiendo y todo eso, les molesta. A los chicos de hoy les molesta, y seguramente en otras generaciones también. Pero al final de todo esto, una madre, un padre que siempre están, pues quizá a lo mejor no en la crítica constante, pero sí en el estar orientando cada rato a su hijo en no se hace esto, eso no se dice, tienes que comportarte de esta manera, ocupa los valores que te enseñamos y practícalos. Eso es lo que tiene por objetivo una familia que está consciente de que ese niño, al tener valores, aun cuando se le olviden en sus diferentes etapas de la vida, porque a veces pasan por la adolescencia y pareciera que uno no les enseñó nada, pero es una etapa, pero después los vuelven a retomar ya siendo adultos. ¿Y qué pasa cuando hay padres que tienen hijos que pues, les faltan al respeto a los propios padres? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Bueno, pues puede ser realmente una falta de control hacia los hijos, y control lo pongo entre comillas porque no se trata de controlarlos, sino de educarlos, de orientarlos y de llevarlos por un camino bueno. ¿Y qué pasa cuando un padre deja de observar a los hijos? Cuando considera que un hijo es pues algo que va a crecer y que pues hay que se desarrolle solo, que no le importe cómo se alimenta, si falta el respeto, Si cuida sus cosas, si es puntual, si se despierta temprano. Vamos, un papá que no tiene todo este tipo de disciplina él mismo, pues desafortunadamente no va a poderla proyectar hacia sus hijos de una manera educativa. Y más si, por ejemplo, los padres no están de acuerdo, nunca lo han platicado. Y se han ido más por este asunto de que, pues ahí ya déjalo, no quiere entender. Es ahí donde se vienen todos los problemas, ¿no? Hay padres que lamentablemente son muy permisivos, no les cuesta mucho trabajo poner reglas, límites, disciplina, porque quizá nunca aprendieron a hacerlo, porque quizá están repitiendo un modelo educativo en el cual él fue o ella fue educada, mamá o papá, y que bueno, pues lo ven como normal, como natural. Aquí hemos hablado en otras ocasiones que esta visión que tenemos los padres pues es muy diferente, y hasta cierto punto qué bueno, ¿no?, que sea diferente. No podemos ser tampoco un modelo serial, un modelo mecanizado de una misma información. Imagínense todas las familias fueran exactamente igual, ¿no? Pero sí hay modelos que lamentablemente pues van conduciendo a los chicos o las chicas hacia el fracaso social. No hablo del económico, sino del fracaso social, en el cual pues puedan pertenecer a una sociedad productiva que de respeto y que pues no lastimen a nadie. Hay modelos de familia que yo quiero pensar que sin proponérselo pues están creando chicos malos, que chicas malas, que pues al ser tan permisivos, pues imagínate, si siendo pequeñitos son permisivos, cuando entren a la secundaria, que entran en la adolescencia y todo lo que hemos platicado aquí sobre la adolescencia, que se sienten muy seguros de sí mismos y que no les va a pasar nada y que son desafiantes y negativos, pues ¿cómo van a tratar a los papás? Entonces, este ejemplo que nos ponía esta mamá, dice, somos tres familias en una sola casa y los tres tenemos conceptos diferentes, ¿no? Y eso se puede ver reflejado justo en la educación de los hijos. Imagínate aquellos, esas tres familias, si pudiéramos ponerlas, no sé, en orden del 1 al 3, por decirlo de alguna manera, pues podríamos decir los que están ahí como siendo padres eficaces, que están preocupados por sus hijos y que, bueno, son muy vigilantes de ellos y que los valores, la disciplina y todo son importantes, ¿no? El afecto y que pues, la autoestima de estos chicos les preocupe a los padres. Bueno, pues autorrealizarse pues no va a ser tan difícil, ¿no? Y después vienen como que la familia 2, y esta familia 2 pues ya ahí va como siendo permisiva, quizá a lo mejor copiando un modelo muy parecido como la 1, pero ya ahí como dejando pequeños huecos educativos, y que estas deformaciones de la visión que se tiene a veces incluso de las cosas, bueno, pues y que lastiman a veces a la sociedad, pues no nos damos cuenta. Hay mamás y papás que de verdad a veces frente a una orientación escolar dicen, pero ¿y eso qué tiene de malo? Cuando tú lo señalas y dices, bueno, es que no es correcto que haga eso, pero pues, no pasa nada. Y no, la verdad es que sí pasa, por eso a veces están esos papás frente a ti. Pero si ponemos también como ejemplo esta tercera familia en la cual se olvida de los hijos, que no ponen atención, si hay respeto, no hay respeto, si hacen la tarea, si son disciplinados, si son limpios, que todo esto implica tener valores, pues es donde nosotros decimos, bueno, ¿qué papá está haciendo bien las cosas, no? ¿Pero para quién? Pues desde luego para la sociedad, para la propia familia y para la sociedad, ¿no? Y esta mamá nos ponía un ejemplo, ¿no? Dice, miren, que tenemos, en cada familia hay hijos que son casi de la misma edad. Entonces van casi en los mismos grados. Y dice, debo de reconocer que mis hijos, aun cuando tratamos de, ella pertenece a la familia 1, que cuando nosotros tratamos de corregir mucho a nuestros hijos, de todas maneras se equivocan. Dice, y yo a veces me pregunto, dice esta mamá, pues ¿cómo les irá a los demás? ¿O cómo será la convivencia? Aun cuando estamos en una misma casa no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta de que nosotros no dejamos salir tanto tiempo a nuestros hijos a la calle por el peligro que representa, por tantos accidentes o por tanta violencia que ahora hay. Y estas dos familias son como más permisivos y a veces los dejan todo el tiempo en la calle, 11, 12 de la noche jugando. Y bueno, pues ya se meten, ya no sé si porque están muy cansados o porque ya los papás se durmieron y ni siquiera se preocupan a qué horas van a entrar los hijos. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones en las cuales nosotros podemos advertir que algo no está bien? ¿De quién tendría que ser la responsabilidad de dejar a los hijos que hagan muchas, muchas cosas y que a veces eso, bueno, pues no sea muy bueno para ellos, ni para el presente ni para el futuro? Nosotros al darnos cuenta a partir del modelo propio de educación para nuestros hijos que hay otros que son buenos o son mejores porque hay papás que dicen, mira, yo creo que estoy haciendo bien las cosas, pero cuando observo a otra familia X y me doy cuenta cómo hacen ellos las cosas, pues quisiera mejorarlas como ellos. Es bueno hasta cierto punto pues, ver otro modelo de familia y copiar lo bueno. Pero también tendríamos que valorar si es aplicable en la nuestra, en nuestra familia. Porque a veces ni siquiera encaja, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros ver qué es lo que le puede servir a nuestros hijos o no. ¿Por qué digo todo esto? Porque no necesariamente, y creo que a veces sí depende mucho del lugar, aunque claro, aclaro esto, los valores se deben de aplicar en cualquier sociedad, en cualquier nivel social. Pero de una manera honesta les puedo decir que he estado en algunas comunidades en las cuales, bueno, pues el propio ambiente, el entorno, de verdad que no permite mucho esto. ¿Pero por qué no se permite? Bueno, porque ahí se comen unos con otros, porque tú sales a la calle, porque tú sales de tu casa, sales a la calle y te encuentras ya con problemas, ¿no? O sea, con un desorden social. Una sociedad que no tiene un orden en todos los sentidos, pues es una sociedad violenta, una sociedad que no practica valores y que, bueno, pues nosotros como facilitadores ir a una comunidad a tratarles de vender, entre comillas, a tratarles de dar la idea de cómo sería lo ideal o cuál sería la forma ideal de educar a los hijos, de verdad que he visto en la práctica que a veces no encaja en esa sociedad. ¿Por qué? Porque a veces el entorno te absorbe y por más que tú quieras hacer el esfuerzo de llevar a tus hijos por el buen camino, de pronto te das cuenta que eso no les está funcionando, al menos en ese ambiente. Este tema lo hemos discutido muchas veces con compañeros en algunos foros y hay quienes insisten, no, es que los valores tienen que encajar en cualquier sociedad y yo estoy muy de acuerdo porque hay familias que han tenido éxito a pesar de vivir en una comunidad marginada donde hay muchos problemas o hay mucha violencia o no hay control ni siquiera de las autoridades y bueno, hay familias que han tenido éxito, pero son contadas. Sin exagerar, podríamos decir de 30 familias, pues dos por ahí como quisieron hacer un modelo diferente y bueno, pues eso les sirve a los hijos desde luego, pero si se quedan en ese ambiente es difícil que puedan practicarlo, ¿no? Lo practicarán a lo mejor saliendo de allí en el trabajo, en otros lugares, ¿no? Pero los valores sí son importantes. Pero este asunto de hacia dónde voy a llevar a mis hijos, hacia dónde quiero que se proyecten, qué les debo enseñar, qué no les debo enseñar. Hay quienes apuntan hoy en día que debe de ser una educación también muy apegada a lo que es el entorno en el que se está viviendo. Si tú te das cuenta, no es lo mismo estar en un ambiente como estos países de, estos estados del norte del país, en donde, como Sonora, que ya hay balaceras, ¿no? Y los niños están en la escuela. Veía hace unos días un video en donde un maestro les enseña a los hijos a tirarse al piso y agacharse y cubrirse, y se ve en el video cómo los niños realmente se esconden acostados en las jardineras. Y eso es a lo que yo me refiero, que nosotros creemos poder poner un modelo educativo, por ejemplo, de escuela para padres, y decir: es que la educación para tu hijo tiene que ser de esta manera, cubre sus necesidades básicas, pero dale mucha pertenencia, haz que se sienta seguro, dale mucho afecto, la autoestima es importante para que se autorrealice y, bueno, más adelante pueda trascender en la vida. Y se oye fácil, pero a veces no es aplicable. En algunos lugares no es aplicable, ¿no? O sea, hay quienes se preocupan demasiado porque dicen: es que creo que estoy educando a mis hijos, pero no tienen aspiraciones para ser quizá un profesionista. Pero cuando tú ves el entorno y no le favorece para creer y pensar que lo que papá y mamá está diciendo va a ser un bien para ellos, o no hay una familia que te antecedió, que pudo librar ciertos obstáculos y que a lo mejor los hijos sí lograron profesionalizarse o llegaron a tener algún trabajo, pues gracias a su esfuerzo y a su estudio. Cuando no los tienes, bueno, pues tendrás que hacerlo, pues, al nivel que ahí tocan. Ahí estábamos hablando hace unos días también de qué pasa en un estado de la República como Tijuana, ¿no? Donde a propósito de que hoy están deportando a venezolanos de Estados Unidos, pero no nada más son ellos, o sea, y hay de todas las nacionalidades: guatemaltecos, hay hondureños, costarricenses, colombianos, o sea, de todas las nacionalidades. Entonces eso implica tener socialmente no una identidad, y si quieres tener una identidad, pues ¿cómo le explicas a tus hijos que Tijuana, pues, es un lugar en el cual, bueno, pues hay ciertas cosas, que las hay, cosas buenas, y que se identifiquen? A veces cuesta trabajo, ¿no? Pero hay otros lugares en donde es muy fácil, porque la comunidad tiene ciertos valores, ciertas costumbres, y esto va también dándole forma en personalidad a un hijo o una hija. Y si va complementado desde la casa, pues esto ayuda y favorece a que el niño, pues, o la niña, pues, vayan por ahí como un buen camino. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo empezarle? Pues primeramente tienes que ser muy crítico en lo que tú consideres desde tu lugar, qué es bueno y qué es malo. Sí, y eso, que hay papás que ya los estamos descubriendo más y más dentro de la sociedad, primeramente porque hoy en día hay muchos padres y madres muy jóvenes. Esto tenía que tener una consecuencia cuando se embarazaron muy pequeños, que lamentablemente, bueno, pues ya la convivencia con sus parejas ya no es la adecuada. Hay muchas familias monoparentales que han decidido hacerlo así porque ya cuando conocieron, ahora sí, realmente a la pareja, pues es cuando ya deciden separarse. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay mamás y papás muy jóvenes que ya llevan a sus hijos a la escuela, incluso desde el kinder, y tienen conceptos muy equivocados de la educación. Hay en la práctica, cuando hacemos talleres, yo en lo personal puedo ser crítico de ello y lo tomo como que Miguel lo dice, o sea, yo lo digo a título personal, de que, bueno, pues hay muchas carencias en cuanto a habilidades sociales para los padres, muy extremadamente jóvenes, y mamás que, bueno, pues tienen ya niños en el kinder o que van a entrar a la primaria, y mamás que a veces tienen hasta 21, 22 años. Entonces te preguntas: ¿en qué momento se embarazaron? Y a veces solas o a veces solos, porque hoy también hay muchos papás que ya se quedan solos, se quedan con sus hijos. Imagina poder decidir ¿cómo le hago para empezar? ¿Cómo saber guiar a mi hijo hacia el camino correcto? Pues lo que queda es informarte, queda informarte. Los grupos en cualquier tipo de escuela para padres ayudan porque son de retroalimentación para saber en qué lugar estoy, ¿no? A propósito de todo esto, vamos a dar una plática en una iglesia de Valle de Chalco, en la colonia San Isidro, en la iglesia del Buen Camino, el Señor del Buen Camino, justamente este próximo domingo a la una de la tarde, si mal no me equivoco, y vamos a hablar de esto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de padre soy? Y lo vamos a ver hacia un punto en el cual tú, por ti mismo, porque nosotros no somos de los que al hacer un taller, una plática, pues te decimos qué tipo de padre eres, ¿verdad? No, es una dinámica muy bonita, ojalá y pudieras ir. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de qué tipo de padre eres, por dónde te estás conduciendo, qué tanto te va a servir desde el punto de vista en el que la idea principal es que no hay ningún padre que no desee que sus hijos sean felices y les vaya bien. Pero ¿qué significa ser felices? Es lo que nosotros vamos a analizar ese día. Si va encaminado a la felicidad, a que mi hijo no sufra para nada, pues quizá pueda estar cayendo yo en la sobreprotección. Pero si soy el padre en donde quiero que mi hijo sea feliz, pues voy a ser muy recto y demasiado duro para que entienda que la vida es que tiene una dificultad y que para lograr tener éxito pues se necesita de un extremado esfuerzo y mucha disciplina, regaños, límites altísimos, a veces inalcanzables. Entonces cada quien va viendo la vida de cómo educar a sus hijos. Hay quienes, bueno, pues protegen demasiado y hay quienes son muy permisivos, es decir, muy bajos en límites, no logran controlar a los hijos y eso pues les hace daño, ¿no? Pero vamos a ir a nuestra pausa, la última, y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 49 minutos. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias. Gracias a todos los que nos escriben. Bien, pues, a ver, es que aquí estoy leyendo justamente una. Dice, ¿podrían platicar sobre? A ver, dice, mi hija está en una etapa muy difícil. ¿Podrían platicar de que hasta qué grado? Dice, alcancé a leer en un lugar, ¿hasta qué grado es bueno permitirles, hablando de permisos, que nos contesten, que debatan con nosotros? A ver, es cierto, en la adolescencia pasa todo esto. Te desafían, te critican, son negativos, no cooperan. Hay papás que dicen que son muy flojitos, que prefieren estar con los amigos que con la familia. Bueno, características de la adolescencia. Pero fíjate, esta es una pregunta muy, muy importante. A mí me parece que es como una oportunidad para hacer un resumen de lo que he tratado de platicar o de comentarles durante el programa. Pero, a ver, una hija o un hijo se muestra en la necesidad de debatir contigo por su necesidad, porque no está de acuerdo con algo, porque cree tener sus propias ideas y entonces ve con diferentes matices un solo tema, un solo concepto, ¿no? Hoy en día los jóvenes pues tienen como que más tema del que hablar, ¿no? ¿Qué tanto es o qué tan sano es que nosotros permitamos que se debatan? Bueno, depende de qué tipo de padre quieras ser, ¿no? Si eres autoritario, lo primero que se dice, ¿sabes qué? Cállate, yo sé más que tú. ¿Cómo te atreves a contestarme o a contradecirme y decir que no tengo la razón? Claro, o sea, ese niño se va, esa joven o joven se va a apanicar y ya no va a querer hablar nada. ¿Por qué? Porque es un padre autoritario que no escucha, que no le interesa saber el punto de vista del otro y porque lo mando yo y porque yo quiero. Bueno, entonces imagínate en ese tema, ¿no? Un papá sobreprotector que intenta persuadir al hijo para que no crea que las cosas son como él dice y no lo escucha, sino que ese papá o esa mamá quiere tener la razón sobre él y decirles que mira, yo te quiero y yo te cuido, entonces eso que piensas no es lo adecuado y bueno, etcétera. Y el permisivo pues podría ser también ese papá que dice, ay, mira, ay, piensa lo que quieras, sí, tienes razón, o sea, no hay una capacidad. No desarrolla esa capacidad crítica el padre para poder entablar una pequeña discusión y tratar de dar sus razones, aun cuando el hijo o la hija, bueno, pues se pongan como leones, porque pasa, y hay unos que hasta se voltean, se van y todo, y bueno, pues eso depende también del modelo educativo que tengas. Pero si tú eres un padre en el cual no sabes identificar cómo acceder, te quiero decir que también hay un tipo de padre que se llama el padre eficaz. Si yo te hablo del padre eficaz a partir de esta pregunta que nos hacen, ¿qué tanto es? Está bien permitirles a nuestros hijos que debatan con nosotros. Incluso hay hijos que se ponen altaneros, ¿qué tanto es permitido? Bueno, pues un padre eficaz lo que haría sería primeramente escuchar. Entender que el que está enfrente es su hijo y que desde luego puede ser que no tenga la razón, pero que vale la pena escucharlo. Saber qué piensa, qué siente, qué quiere, qué desea y el del porqué de su nivel de pensamiento. En X tema, ¿no? Un padre eficaz lo que hace es ponerse en el lugar del hijo, permitirle que se exprese, que ahí está practicando la asertividad para su hijo, porque le está dando la oportunidad de que diga lo que siente, que diga lo que piensa, lo que él cree que es, su propia teoría, porque los jóvenes, te decía, tienen muchos matices en cuanto a su opinión, y empezar a escucharlo y en tener una comunicación asertiva con el otro es hacer que si tienes la habilidad muy grande como padre, pues es invitarlo a ¿sabes qué? Dime de qué fuente obtuviste esto, ¿no? Que hoy los chavos todo lo obtienen del TikTok o lo obtienen del internet. Y decirle, bueno, es que a lo mejor eso no es muy confiable. ¿Qué implica ser un padre eficaz? Pues también estar informado en el tema. Estar en una constante información, alimentar su mente, porque recuerda que la mente también se tiene que alimentar con buenas cosas. Sirve para darle mantenimiento. Se lee, se aprende, se discute. Pero cuando un padre eficaz recibe toda la información de un hijo o de una hija que está en una discusión, está haciendo o enseñando también a la vez que ese chico o esa chica puedan en su momento decir lo que piensan y lo que sienten en otro contexto y no necesariamente con esta figura de autoridad de ese padre que está, o esa madre, ese padre o esa madre, que está en ese momento, entre comillas, en discusión con el hijo. Es importante para nosotros dejar que nuestros hijos se expresen, saber qué piensan. Incluso pueden decir a lo mejor una barbaridad. Y escuchar es detenerse, a no interrumpir, a no agredir, a no desafiar. Porque hay papás que se ponen al tú por tú, aun cuando la inmadurez está enfrente de ellos. Los padres regresan a su propia inmadurez y entonces no se ponen de acuerdo. No, aquí hay que recordar que supone en teoría que pues, el padre o la madre, cuando ya tiene hijos, tiene una educación, bueno, pues debe, en consecuencia, pues tener mayor madurez o mayor información en el tema. ¿Por qué? Pues por la experiencia que ha tenido en la vida o porque simplemente, bueno, pues se ha informado. Eso es como que lo más correcto, como que lo más adecuado. Así es que todo esto llevado de la mano con lo que el chico quiere decir y cuando tú le permites expresar, está enseñando a ese hijo o esa hija a tener habilidades para socializar. Puede ser que empiece a gritar y entonces tú puedes decirle, mira, la verdad, vamos a discutir el punto, pero no vamos a gritar. No, pero es que tú, no, a ver, yo te estoy escuchando, estoy viendo tu opinión, incluso estoy de acuerdo contigo en esto y en esto, en eso estoy muy de acuerdo. Me mueve este otro tema porque creo que no debe de ser así o no debe de ser como tú piensas. Eso hace un padre eficaz. Y dirán los que nos están escuchando, pues qué complicado y qué difícil cuando tienes enfrente a un adolescente y que pues te está retando. Yo no voy a permitir que me reten, ni siquiera voy a hacer que me alce la voz, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pero un padre eficaz también puede poner límites firmes. ¿Y qué? ¿Que se quiere ir el niño? No, sabes que tenemos una plática, si es que te acercas para acá. Ahí puede mostrar justamente esta parte de la autoridad, sin ser autoritario, de la autoridad y bueno, pues decir, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo no está bien. Que ese es un gran tema. Que eso es lo que platicábamos durante el desarrollo del día de hoy. Pues primero darnos cuenta, según nuestra manera de pensar, qué está bien y qué está mal. Y preguntarnos, oye, es que pasó X situación y por qué el papá tal, aun cuando tenía el mismo problema que mi hijo, ¿por qué se comportó de esta manera? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así es que, pues ojalá y tomes conciencia, seas más sensible ante las situaciones y puedas decir, esto se hace, esto no se hace. ¿Cómo? Pues ponerte de acuerdo con los que están alrededor de tu hijo, de tu hija y que también educan. Eso es muy importante. Y ceder, también ser como alguien que diga, estoy decidido a aceptar que a veces me equivoco. Eso es algo y un buen principio para educar de una manera diferente a nuestros hijos. Bien, pues se nos acabó el programa. Qué tristeza, pero ya se acabó. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Miguel Jacobo. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.